Cierra el puto Twenty ya. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales, redes sociales. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 29 de mayo de 2013, son las 8 y 3 minutos y esto es el 101.8 de la FM. Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza, emitiendo desde hace ya 20 años en el 101.8 las ondas libres de Zaragoza. A las 8 de la tarde empieza el turno de Lucha Libre, que es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Radio Topo tiene un teléfono, que es el 976-291398. Y también tenemos una página web, que es radiotopo.noblezabaturra.org. Desde allí puedes escuchar los podcasts o escucharnos en directo a través del streaming. Y agradecemos a los compañeros que nos remiten desde Barcelona, que Radio Topo también, Lucha Libre también se escucha en Barcelona. Que nos enrollamos como una persiana. Vamos a empezar con Lucha Libre. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando. Pues para hoy tenemos dos temas. En primer lugar, vamos a hablar de redadas, de las redadas que sufren en concreto pues los subsaharianos en Zaragoza. Para eso tenemos aquí un compañero al que saludamos en este mismo momento. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenido a Radio Topo. Estaremos con él enseguida. Y después de este tema, pues trataremos otro, que vamos a entrevistar a José Manuel Busqueta, que bueno, participa en el seminario de Economía Crítica Taifa, es de profesión pastelero y panadero y sabe un montón de economía y además de la economía que nos interesa. Hablaremos con él enseguida. Pues si te interesa, empezamos enseguida. Ocultan sin vergüenza el número de placa. Gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. Bueno, pues aquí estamos con el compañero y queríamos comenzar tocando el tema de las redadas racistas en la ciudad de Zaragoza y un poco cómo está siendo la actuación desde las instituciones públicas y desde su policía con o hacia la gente africana. Este fin de semana vivimos una serie de redadas en la calle Alfonso y en otros sitios de la ciudad. Entonces queríamos preguntarte un poco, pues no sé, ¿estáis notando o cómo es la actitud de hacia vosotros desde la policía y desde las administraciones públicas? Bueno, buenas tardes a todos y todas que me escuchen desde el Topo FM. Nosotros los inmigrantes aquí en Zaragoza hemos notado que la policía local pues hacen redadas racistas, pero una parte los UAPO, que son más peor. Lo que acabo de comentar, la semana pasada había una redada racista que se fue en la calle Alfonso. Bueno, han detenido dos de nosotros, la han detenido, pues, y además acusarle de delito que no han hecho. Y bueno, estamos intentando de luchar que esas redadas racistas que la policía dejan de hacerlo, Y entonces ellos también, bueno, nos persiguen. O sea, cuando hablamos de o cuando lanzáis, ¿no?, la acusación de redadas racistas, uh-huh, ¿el motivo es que os están parando, os están identificando por motivo de raza? Sí, es que bueno, los guapos lo hacen más porque ellos, si ven un paisano de nosotros, pero se te van a pararte, a veces si llevas algo a tu mano, van a pararte para identificarte, a veces si tú no llamar, si no manejar bien la idioma, ellos se aprovechan para pincharse, acusarte, caliente, a veces llevarte dentro de sus coches, pues llevarte hasta afuera de Zaragoza. Y bueno, le hemos vivido dos o tres de los compañeros llevarle hasta el río de Gallego, pues, y pegarle, pues acusarle. Hay veces si tienes su tarjeta de residencia, a veces ellos le rompen y luego cuando hay juzgado, ellos tienen más favor y los jueces le apoyan, pues nosotros, pues casi 10% que tenemos y la ventaja para ganar el juicio. Sí, digamos que, o sea, que cuando llega el tema al juzgado, uh-huh, ellos tienen mayor credibilidad de la que tenéis vosotros, ¿no?, delante del juez. Es que, pues, y nosotros casi 80%, si vamos al juicio, vamos a perderle, porque nos falta apoyo de la gente. Y bueno, de Zaragoza hemos visto que si, bueno, los domingos de la tarde o lunes de la tarde, que en la calle no hay gente, ellos se aprovechan y a un parte, por ejemplo, lo de los chicos que venden en el centro, los manteros, ahí se nota que hay más abusos que hacen los guapos. Los guapos, para la gente que nos escuche desde Barcelona o que no lo sepa, son una unidad especial de la policía local que se caracterizan, ¿verdad?, pues por ir como antidisturbios de la Policía Nacional, van en furgonetas, frenan de repente donde tienen que hacer su actuación, desembarcan y atacan, ¿no? Y claro, estamos hablando de la calle Alfonso, una de las calles, la calle principal de Zaragoza, y nos estás contando que esta gente, cuando actúa, principalmente cuando más detenciones hay, es cuando menos gente, cuando menos público hay. Pues ellos lo hacen siempre. Si hay más gente y hay menos gente, bueno, si hay más gente, ellos vienen con paisanos, quitar su uniforme dentro del coche, pues cuando ellos entran dentro de la gente, no saben que ellos son policía o no, y te pillan sin señalarte sus placas, y cuando hay intervenciones, cuando viene mucha gente, ellos van a empezar a sacar sus placas. Entonces, yo lo que he visto en Zaragoza, la policía local, los secretas local y los guapos, a veces quitan su uniforme de control sin señalarte sus placas, que son policía o no. A veces, si alguien viene para pillarte sin señalarte, sin identificarse, tú puedes resistir, que puede ser que hay un gente para atacarte, no sé quién es. Al final, cuando sabemos que viene sus compañeros con uniforme, ahí que vamos a empezar que ellos son de policía. A veces se pasa, nosotros hasta el final que vamos a juzgar, que sabemos que ellos son policías. Son policías. ¿Y notáis mucha diferencia entre la Policía Nacional y la Policía Local? Según lo que me dice, sí, ¿no? Solamente es la Policía Local. Pues hay muchísima diferencia entre la policía local de Zaragoza y nacional de Zaragoza. Al menos la policía nacional, antes de pararte, te respetan, saludarte. Pues nunca lo hacen la policía local ni las secretas local. Y digamos, antes de ir a la cosa de vender o no vender, las redadas que hay, o sea, ¿en qué zonas de la ciudad o en qué barrios de la ciudad, digamos, es mayor la presión policial? La presión, la policía lo hacen más. La zona del casco histórico, pues las dos zonas más grandes del casco histórico es Magdalena y San Pablo, ahí se hacen más. O sea, no en la calle Alfonso, en el centro comercial, más en la Magdalena y en San Pablo. En la Magdalena y en San Pablo. Comentabas hace un momento que incluso esto llega, o sea, más allá, ¿no? O sea, de que incluso pues de subir al autobús urbano la policía o de perseguir a la gente. Ellos también lo hacen, perseguir a la gente hasta su casa. Hay veces tocar los timbres, subir a la casa sin orden y persiguen a la gente hasta dentro de los buses. Se pasó hace poco tiempo dentro de la tranvía que lo hacen los guapos. Y si hay más noche, hay veces si paseamos en la calle, ellos también nos paran para identificarnos. Entonces, si saben que tenemos residencia, pues ahí empiezan a girar otro plan para pincharse, para que tú contestar a algo, para que ellos puedan aprovechar para acusarte. Claro. Entonces, claro, y con respecto al tema de la venta, o sea, el tema de la venta, digamos, de lo que sea, ¿no? De CDs o lo que sea, eso obviamente ellos ahí la justificación la tienen clara, ¿no? Es un acto ilegal el vender o este tipo de cosas. Pero claro, también hay otra justificación a eso, ¿no? ¿Por qué los chicos venden? Vale, los chicos que venden ahí, pues la mayoría son responsables, pues sabemos que la situación está muy jodida para todos. Ellos buscan sus vidas para sobrevivir, pero y ellos tienen que pagar sus alquiler, comprar algo para comer, todo eso. Y hay pues 80% ellos no venden cosas de marca, pues venden cosas de chino. Es que nosotros lo que hemos notado es que siempre cuando viene la policía, ellos empiezan primero a correr. Si ellos empiezan a correr, los chicos tienen que correr. Y si hay algún herido, ellos te echan la culpa que es tú que acalle a alguna persona. Sí, que le has atropellado al correr, sí, ¿no? Cuando sí. Puede ser que el operativo policial, al perseguir, haya sido el causante de los daños, o por lo menos las más de las veces haya sido el causante de los daños el operativo policial. Y porque a veces no solamente la policía va corriendo, sino porque también no tiene ningún problema si tiene que entrar con el coche corriendo por algunas de las calles céntricas, por calles peatonales, por calles comerciales. La policía no tiene ese problema. Es que ahí también ellos pues haciendo su trabajo, pero tienen que hacerlo con una manera de respetar la gente. No es una manera de racista, no es de acusar a la gente algo que no he hecho. Sí, claro, porque antes también contabas, ¿no? que es simplemente, o sea, el control, hay un control especial sobre la población africana, digámoslo así, en el mero tránsito. Es decir, antes me contabas que hay gente que va con la ropa a lugares donde ducharse o simplemente por el paso, y que es automático, ¿no? La identificación, cuando alguien que es español no se producen esas identificaciones. Y además se nota que esos agentes que viven solo a su casa, no pueden duchar o no tienen oportunidad para para hacer sus servicios ahí. Hay un centro que está en el barrio de San Pablo. Se van ahí para ducharse, para lavarse sus ropas. Y se nota que no va a pasar más o menos cada dos semanas. Hay entre tres hasta cinco casos que se hacen en la policía local. Pararle, mirarle lo que tienes en la bolsa. Y hay veces te llevan hasta la comisaría. Y hay uno de ellos siempre le dicen a los chicos: yo si encuentro un chico de vosotros, si tenés en papeles, voy a joderle. Si no tenés en papeles, voy a llevarle en el calabozo para que se quede ahí dos hasta tres días. Uh-huh. Eso no es un trabajo de la policía. Eso también no se dice que si encuentro a un agente de vosotros, voy a hacerlo algo mal para joderte. Eso también lo hemos visto delante de ellos, que nos dijeron una vez. Y hay un grupo de los guapos, siempre si se toca ese grupo, seguro que en la calle hay una herida. Pues ellos siempre cuando vienen empiezan a correr. Y un poco, digamos, de estas condiciones que hablabas antes, del tema del pago del alquiler, de todas estas cosas, un poco, ¿cuál es la situación un poco de vida, ¿no?, que estáis llevando respecto al tema del trabajo, respecto al tema del paro, y cómo se está afectando esto con el tema de a la hora de los permisos, ¿no?, de trabajo, de residencia, de este tipo de cosas? Bueno, esa parte, bueno, ayudamos dentro de nosotros. Sí, sabemos que la cosa está muy jodida, pero hay uno que están trabajando y uno que no están trabajando. Los que están trabajando, pues hacen los gastos, pues ayudar entre nosotros. Pues no podemos dejarte que tú si no tienes algo para cotizar, no pasa nada. Los que trabajan, pues ponen la mesa. Y ahora con la reforma que se está viendo del Código Penal, ¿qué valoración hacéis? Pues el Código Penal del 318 bis, pues sabemos que el gobierno está proyectando para cambiar el Código Penal. Y sabemos bien que lo que dicen, que si un agente apoyar a alguna gente que no tiene papeles es delito. Si es si las plataformas ayudan a la gente, es delito. Y nosotros que queremos que la gente apoyarnos para que luchamos para que este código penal no se cambie. Y tenemos derecho de estar, pero sobrevivir no es un delito. Pero lo que no entiendo, este tema es para quitar los sin papeles a este país. Bueno, y hay que recordar que además de lo que estás comentando de pues eso, de la situación de apoyar a personas sin papeles, que eso se convierte también en delito, que también se está planteando el hecho de que la venta en el Top Manta, uh-huh, también pase otra vez a ser un delito. Eso también se está empezando a escuchar y parece que está encima de la mesa, lo cual para vosotros sería un problema más todavía. Sí, es una problema más. Porque sabemos que desde el diciembre de 2010 que se cambió el Código Penal, pero desde ahí no era penal. Ahora está falta, pero luego dicen ellos, si bueno, los vendedores en la calle, si no llevas alguna cantidad de 400 euros, es falta. Uh-huh. Si es más, es penal. Y si le han cambiado otra vez para volverlo en penal, pues será muy, muy fatal. Claro, eso muy fatal, unido al asunto que decías, ¿no? De hasta 2 años de cárcel a quien ayude a un sin papeles, lo cual pone las cosas muy difíciles, muy difíciles. Actualmente todo el tema de las expulsiones de sin papeles y de los centros de internamiento, ¿cómo está? Pues ese punto también depende de la Policía Nacional. Pues si una persona que no tienes papeles, si te controlan en la calle una primera vez, si no tienes papeles, te van a abrir una orden de expulsión. Ese orden de expulsión puede ser de 1 hasta 3 años, 1 hasta 5 años, 1 hasta 10 años. Pero si no he hecho ningún recurso para recurrirlo, si llega hasta 2 años sin recurrir, sin nada, van a cambiarlo como expulsión firme, busca captura. Si te pararon la policía en la calle, el juez te va a mandar al centro de internamiento extranjeros. Pero los sin papeles de Zaragoza le mandan a Luche de Madrid. Pues cuando te mandan a Luche de Madrid, tienes derecho de estar 2 meses. Durante los 2 meses, si hay vuelo, te van a demandar a tu país. Si no hay vuelo, te dejan libertad y ponerte una ficha de juicio. Pues si está ingresado al centro de internamiento, lo que nos comentaba los chicos, la gente que se van ahí, la situación ahí es muy, muy mal. Y además, si te dejan libertad, si cumplen ahí 2 meses, los 60 días, si te dejan libertad, el día del juicio te puede sancionar entre 600 hasta 1000 euros de sin papeles. Bueno, en fin, compañero, escalofriante. Y gracias. Muchas gracias por venir. No sé si quieres añadir algo más o decir alguna cosa más antes de terminar. Pues antes de terminar, quiero agradecer el 15M, que hemos empezado a colaborar con ellos, nos apoyan para luchar para que estos se paran ya. Pues esto a los creadas policías, estos abusos policiales, basta ya. Muchas gracias. Son las 8 y 25 minutos y hace 5 minutos acaban de detener a una persona que estaba participando en una acción en el Sareb, el Banco Malo. Y decimos que en nuestro perfil de Twitter, de @radiotopo en Twitter, podéis encontrar la foto de la detención. Un compañero en Madrid, un chico llamado Alex, pues ahí lo podéis ver, detenido en una acción en el Sareb. El Lucha Libre, volvemos en 5 minutos con la entrevista a Busqueta, autor del libro El Tiempo de los Cuervos. Son las 8 y 29 minutos y seguimos en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Ya sabéis, esto es Lucha Libre. Y tal y como prometíamos al final, y si los dioses de la técnica lo permiten, tenemos al otro lado a Josep Manuel Busqueta. Hola, Josep Manuel, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Hola, buenas tardes. Bueno, esto no pasa muy a menudo, pero esta vez sí. Nos alegra mucho tenerte aquí. Josep Manuel Busqueta, lo conocemos de varias cosas. Algunos pues lo han visto hace ya un tiempo en Huesca, en un curso. Otros lo hemos leído pues en esos riquísimos informes Taifa, del seminario Taifa. Y bueno, ya hemos hecho una pequeña presentación, pero bueno, vamos a decir que Josep Manuel Busqueta pues es economista, miembro del seminario de economía Taifa y de profesión pastelero. Y ha escrito un libro que se llama La hora de los buitres. Bueno, realmente el título no es así, ¿verdad? El título es en catalán, pero como nuestra pronunciación es terrible, ¿cómo se pronuncia exactamente? ¿Cómo se dice? Sí, bien, la traducción es correcta, sería La hora de los buitres, y en catalán sería La hora de los bultos. Bueno, pues aquí está ya Josep Manuel. Gracias por venir a Radio Topo y vamos a hablar contigo pues sobre este libro, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bueno, de momento decir que... ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Sí, vale, sí, vale. Que de momento, pues eso, comentar que de momento no hay edición en castellano, pero bueno, esperamos, o algunos esperamos que esté pronto. Y para comenzar la entrevista, vamos a comenzar con una pregunta tampoco muy original, ¿no? O sea, llevamos ya muchos tiempos de lo que se ha llamado crisis, ¿no? Llevamos ya unos cuantos años. Y a estas alturas, pues te decides a sacar un nuevo libro, ¿no? ¿Qué aporta este libro? ¿Qué visión aporta este libro? Sí, mira, digamos que justamente es lo que tú dices, ¿no? Ya llevamos pues prácticamente 6 años inmiscuidos en la dinámica de la crisis, ¿no? Desde que esta se nos reveló en agosto de 2007. Y entonces pues parecía un buen momento para poder pues recopilar todo lo que habían sido pues los análisis alternativos a la crisis, uh-huh, desde la visión que nos proporcionan pues los más media y los académicos pues más importantes, por decirlo de una forma, en lo que se refiere a los análisis de la misma, ¿no? Sobre todo era importante también para mí hacerlo en catalán, en la lengua catalana, porque si bien en castellano, pues los análisis alternativos a la crisis, uh-huh, digamos, respecto a lo que representan los de los más media, y etcétera, pues ya se habían desarrollado, pues en el caso de la lengua catalana, pues no era así. Digamos que para mí también fue interesante pues el hecho de poder explicitar pues todos esos análisis pues en la lengua catalana, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, de esas versiones supongo que son las que nos encontramos habitualmente en los más media, ¿no? Sí. Y bueno, y no solo en los más media, dentro de muchos movimientos sociales o de lo que anda por los entornos de los movimientos sociales, muchas veces nos encontramos visiones o explicaciones de la crisis que realmente son visiones que salvan o que acompañan al capitalismo, ¿no? Sí, sin duda. Digamos que se ha impuesto de una forma, yo diría, más o menos pues dominante, ¿no? El hecho de explicar la crisis o el hecho de que se entienda la crisis como la dinámica generada por una serie de banqueros pues muy avariciosos que en su afán desmesurado por ganar dinero pues generaron una serie de contradicciones en la dinámica del modelo pues que desembocaron en la crisis, ¿no? Esa ha sido una de las visiones, ¿no? Digamos en ese sentido pues la avaricia de los banqueros. Otra de las interpretaciones pues comunes que se ha dado de la crisis es también el hecho, ¿no? Y quizás esta es una explicación más técnica, ¿no? Que uh-huh, en un determinado momento de la desregulación financiera se generaron una serie de productos altamente complejos, los llamados productos estructurados, que introducieron un riesgo difícil de evaluar y de controlar en el marco de la dinámica de la economía, y la falta de control sobre ese riesgo, ¿no? Pues acabó desembocando en una serie de condiciones que generaron la crisis. Las dos visiones, en buena medida, nos muestran un capitalismo que se reproduce eternamente de una forma más o menos perfecta y que solo son las causas externas, por un lado pues la avaricia de los banqueros o si vamos digamos a la explicación más refinada, la falta de control sobre el riesgo, son los que ocasionan la crisis, ¿no? Digamos el capitalismo se perpetúa ad infinitum y solo los factores externos perturban su dinámica, ¿no? Esa digamos ha sido la explicación pues común que se nos ha impuesto, yo diría que se ha impuesto de forma mayoritaria, Y la que yo quería poner sobre la mesa, digamos, en la hora de los buitres, y que en buena medida yo creo que también está en la base de las interpretaciones, pues en ese sentido, pues más rigurosas de los medios alternativos, lo que nos vienen a plantear es que el capitalismo es un sistema contradictorio de forma, digamos, pues inherente, digamos que las contradicciones son inherentes a su propia dinámica de expansión. Por tanto, el capitalismo es contradictorio en sí mismo, y la crisis no es más que el resultado de su propia dinámica contradictoria. Por tanto, digamos, siempre que vivamos en un régimen de relaciones sociales capitalistas, pues deberemos tener presente que siempre se van a reproducir las crisis, ¿no? Entonces, hablando de crisis, y una pregunta que se hace siempre, ¿vamos a salir ya? ¿Cuándo vamos a salir de la crisis? Porque nos dijeron que saldríamos. Bueno, Zapatero ya visionó los brotes verdes, la ministra de Trabajo, que nunca ha trabajado, ya decía 2013, ahora parece que 2014. ¿Tú qué crees? ¿Vamos a salir de la crisis? ¿Ves brotes verdes o no? ¿O es imposible salir de la crisis? Claro, es un poco, pues volviendo a lo que os decía, ¿no? De hecho, plantear la salida de la crisis en el marco del capitalismo es imposible, porque de hecho, históricamente vemos como en cada momento de crisis la única solución que existe dentro del modelo capitalista es encontrar una serie de soluciones espaciales, temporales, que le van a permitir al capitalismo continuar desarrollando su forma de producción, de acumulación, unos años más, hasta que esas soluciones, pues, que se emprendieron en su momento, se agotan, y entonces vuelven a aflorar las contradicciones de siempre en la dinámica del capitalismo, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo en estos momentos no es nada más que lo que hemos visto ya en anteriores momentos históricos. O sea, en el momento, digamos, en el que el capitalismo colapsa, en el que, digamos, todo el modelo de acumulación que se había expresado después de la década de los 70, digamos, con todo el proceso de globalización, pues todo eso colapsa. Entonces, lo que vemos es que el capitalismo se está reestructurando nuevamente para poder desarrollar su forma de proceder, en ese sentido, pues unos años más, ¿no? Entonces, estamos viendo, pues, que la supuesta salida de la crisis que se nos plantea desde la propia gestión del capitalismo, pues nos depara una sociedad sin derechos sociales, una sociedad con el factor trabajo mucho más desvalorizado, por tanto, una sociedad mucho más precaria, donde básicamente lo que crecen son los mecanismos, pues en ese sentido, de explotación y de control sobre el conjunto de las poblaciones, ¿no? Entonces, lo que vemos es que ciertamente el capitalismo nos está deparando un nuevo escenario que para él va a suponer la salida de la crisis, digamos, en el sentido que va a volver a ser posible producir con beneficios, pero que esa salida de la crisis lo que va a suponer seguramente va a ser un proceso de explotación creciente para la mayoría de la población. Vemos que eso se va plasmando con las distintas reformas laborales que se van planteando. Va a suponer un retroceso espectacular en todo lo que son las condiciones de vida de la mayoría de la población a través de los derechos sociales. Vemos cómo eso también se va concretando, y en definitiva vamos a ver que la legitimación del modelo no va a producirse a través, pues en ese sentido, de derechos sociales, sino a través de la represión, en ese sentido, del control mucho mayor, y en ese sentido, pues seguramente una violencia más acusada por parte de la propia expansión del modelo, ¿no? José Manuel, te preguntaba antes por la salida de la crisis, pero todo esto que estás diciendo ahora, pues me lleva para hacerte una pregunta, ¿no? Que sé que también comentas en el libro, ¿verdad? Ni va a haber salida de la crisis porque el capitalismo es así, ni digamos que ha habido entrada en la crisis porque el capitalismo es así, ¿no? Tú decías que esto ya viene de que hemos decidido o han decidido que nuestro sistema es el capitalista neoliberal, y que esta decisión se toma, pues, en la transición, ¿no? Ya cuando ya se decide allí. Claro, claro. Sí, de hecho, digamos que lo que nosotros, pues, en buena medida hemos experimentado en nuestras carnes, ¿no?, también ha sido esa visión de, no, es que antes del 2007, pues, la sociedad española en su conjunto vivía en un mundo, pues, más o menos de maravilla, ¿no? Pues, bueno, nada de eso es verdad. O sea, si nosotros analizamos cuál ha sido la evolución de la sociedad española desde la mal llamada transición a la democracia hasta, digamos, la eclosión de la crisis, lo que vemos es que desde el minuto uno de la muerte del dictador se empieza a proponer un modelo de modernización de la economía y de la sociedad que ya va a tener en el neoliberalismo como la pieza angular de ese proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es que el ajuste desde los pactos de la Moncloa empezando y posteriormente con lo que van a ser los distintos gobiernos, tanto, digamos, de Adolfo Suárez como posteriormente tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, lo que van a ser implementaciones prácticas de los programas de ajuste, en buena medida también, pues potenciados y en buena medida, pues, en sintonía con lo que supone la integración en el capitalismo globalizado de la mano de la Comunidad Económica Europea primero y de la Unión Económica y Monetaria posteriormente, ¿no? Entonces, eso va a consolidar una sociedad altamente desigual, precarizada, pues de hecho antes de iniciar el proceso de crisis, por decirlo de una forma, los contratos laborales para el caso, digamos, del Estado español ya triplicaban la precariedad de la media, digamos, ya estaban por encima, triplicaban la media de la precariedad de los contratos de la Europa de los 15. De la misma forma veíamos como el nivel de pensiones se situaba en ese sentido en pensiones de pobreza para una importante mayoría de la población, en un estado del bienestar a años luz de lo que habían sido los estados del bienestar del continente europeo al uso. De hecho, veíamos como la cifra de los 8 millones de pobres, que pues un poco organizaciones como Cáritas lanzaban, ya es una cifra muy anterior incluso a la eclosión de la crisis, ¿no? Claro, digamos que plantear que en esa sociedad pues se vivía pues en el mundo de las maravillas, pues es una falacia. Otra cosa es decir pues que lo que se había construido era un holograma, era una ficción. Una población que había visto como sus condiciones iban precarizándose, pues en ese sentido, de forma progresiva, a medida que avanzaba pues la consolidación del modelo, tenía que satisfacer sus necesidades en base a un endeudamiento creciente que lo permitía el estado, digamos, en ese sentido de hipertrofia, de hiperabundancia financiera que existía en la economía global. Entonces esa ha sido la realidad, una realidad ficticia que se construyó en base a una sociedad altamente desigual, con un modelo productivo absolutamente descuartizado y que tenía, pues, en ese sentido la gestión neoliberal como la pieza angular que permitió la supuesta modernización de la economía española, ¿no? Sí, por otro, no, claro, está claro, ¿no? O sea, el capitalismo es el que es, ese es el sistema, es así y funciona, y necesariamente para su funcionamiento necesita, pues eso, ese 20% que teníamos antes bajo el umbral de la pobreza y ese 20 y tantos que tenemos ahora, ¿no? También asistimos a muchos falsos debates, o para mí falsos debates, tanto porque, claro, estamos hablando todo el rato desde la óptica neoliberal, digámoslo así, ¿no? De oferta, pero también de los que hablan de incentivar la demanda, ¿no? Que esos también los tenemos más próximos muchas veces, y pues cuando se discute que si lo que hace falta es más estado del bienestar, que si lo que hace falta son cuestiones como la tasa Tobin o impuestos de las transacciones financieras, mayor redistribución a través de impuestos. Es decir, cuando estamos hablando incluso desde algunos grupos muy próximos, ¿no?, a los movimientos sociales, se llega a pedir que fluya el crédito, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, claro, tenemos en la cabeza volver a un modelo, pues eso, 2007 como el modelo perfecto, ¿no? Claro, digamos que eso es imposible, ¿no? Porque, digamos, lo que fue la economía financiarizada, pues se hundió. Y entonces, pues todo lo que representaba la posibilidad de absorber, ¿no?, pues en ese sentido, la producción capitalista en vía los mecanismos del crédito, pues todo eso, pues se ha hundido. A partir de ahí, digamos, lo que emerge o lo que surge, digamos, es la nueva realidad, es la imposibilidad de continuar planteando desde la perspectiva, pues en ese sentido, sobre todo, ¿no?, del poder dominante, mecanismos de redistributivos, pues para asegurar una legitimación del modelo, ¿no? Entonces, lo que se abre de una forma, yo diría, diametralmente clara, es que el capitalismo del futuro no es, pues en sentido, compatible con modelos de redistribución de la riqueza. Entonces, ahí lo que hay que plantear abiertamente es, en buena medida, digamos, el eslogan de la socialdemocracia es un féretro, es un cadáver. Y entonces, pues nosotros nos toca plantear abiertamente una situación de conflicto, donde lo que es la reproducción de la vida, la reproducción de la sociedad, debe enfrentarse de una forma, ahora sí, abiertamente clara, a lo que representa la reproducción del capital. Y eso significa que en ese conflicto, pues lo que hay que plantear es que la sociedad debe poner sobre la mesa la necesidad de apropiarse del excedente colectivamente producido para satisfacer las necesidades de la población en entornos, digamos, que respeten también los equilibrios ecológicos, etcétera, ¿no? Y ese es el debate que se abre de forma abierta. Entonces, a partir de ahí, lo que hay que plantear es que el pacto social es una cuestión del pasado. No existe posibilidad para un pacto social en el futuro, en un capitalismo que necesita urgentemente incrementar sus procesos de apropiación, como vemos, de toda la riqueza existente para asegurar su reproducción. Entonces ahí lo que se impone es un conflicto, ahora sí, abierto, y para nosotros, pues, podríamos decir que en buena medida, pues, redescubierto, ¿no? Porque, pues, parecía ser que en la Europa de después, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, y para nosotras, pues, ese conflicto, pues, parecía que estaba en otro ámbito, y ahora sí se abre de forma clara que esa es la realidad, la lógica, digamos, de la vida, que debe apropiarse de lo que colectivamente se produce ante una lógica de la apropiación privada cada vez más agresiva de este excedente, ¿no? Y un poco, o sea, viendo un poco en términos económicos y políticos, digamos, la actualidad, ahora mismo parece que estamos asistiendo a un periodo de calma, ¿no? De calma, o sea, no estamos viendo ese primer año de gobierno del PP o esos últimos tiempos del gobierno del PSOE, ¿no? Donde había reformas agresivas todas las semanas o todos los meses. Digamos que las exigencias, por lo menos de forma abierta, pues desde el Fondo Monetario, desde la Unión Europea, parece que han bajado un poco el nivel de exigencia, pues en cuanto al déficit, en cuanto a las reformas y demás. ¿Qué se está mascando? Bueno, yo creo que, digamos, verdaderamente aquí no se ha parado nada. Digamos que el nivel de agresividad, yo pienso que continúa siendo abierto contra todo lo que son, pues, las condiciones sociales, ¿no? Todo el sentido de las reformas continúa permanente abierto. De hecho, hoy veíamos, ¿no?, digamos, en esa reunión, pues, absolutamente crucial para el futuro de la economía, pues, en ese sentido española, ¿no?, el hecho de que se pueda plantear la posibilidad de que las condiciones de reducción del déficit, pues, se alarguen un par de periodos más, en ese sentido, un par de años más, ¿no? Digamos, esa reducción fatídica del 3% que en principio se plantea, digamos, del déficit, pues que se pueda, en ese sentido, alargar e incrementar, pues, en ese sentido, lo que son los estándares de déficit para la economía española en los próximos años, ¿no? Claro, eso evidentemente, pues, si se plantea en esa medida, pues se plantea también bajo las condiciones de que las reformas estructurales deben avanzar más. Entonces hoy mismo, pues, ya es, digamos, notorio que si seguramente, pues, se acepta, pues, esa relajación en el contenido del déficit, eso va a tener que ir acompañado de incrementos de los impuestos, pues, en ese sentido, tipo IVA, ¿no? Y se hablaba ya, pues, del incremento de los impuestos de carácter súper reducido, de una presión todavía más fuerte sobre derechos fundamentales como el tema de las pensiones, ¿no? Incluso han salido últimamente informes, por ejemplo, del Instituto de Estudios Fiscales, donde se plantea que la reducción de las pensiones es un elemento, la reducción en el sentido de la cantidad de la pensión recibida es un elemento que se va a tener que afrontar, digamos, en el futuro, ¿no? Entonces, pues, digamos, esos elementos están sobre la mesa, y yo pienso que lo que demuestra es que seguramente los programas de austeridad, entendidos como programas de expolio de la sociedad, y por tanto, digamos, las lógicas de ajuste, entendidas como lógicas de expropiación de la riqueza colectiva, lo que van a hacer es, en ese sentido, realizarse de forma que en el tiempo no suponga finiquitar de una forma rápida al paciente, ¿no? Entonces, pues, que en buena medida se pueda continuar extrayendo la riqueza que la sociedad produce de una forma, pues, que no se acabe por finiquitar, pues, en ese sentido, la vida de la sociedad, ¿no? Pero yo diría que para nada, o sea, que la agresividad de lo que es las condiciones del modelo están instaladas en lo que representa ver qué dosis de ajuste se van aplicando para continuar saqueando de forma permanente nuestras sociedades, ¿no? O sea, que simplemente es alargar un poco y perfeccionar el saqueo, ¿no? Sin duda, digamos, es lo que hemos visto que ha sucedido en el resto del mundo. Vimos que es lo que es, que esto mismo es lo que sucedió, pues, en sociedades como las latinoamericanas. Vemos que estas mismas condiciones, ¿no?, de ir renegociando formas de deuda, de ir estableciendo distintas periodizaciones, digamos, de la ejecución de los planes de ajuste, pues ha sido una lógica que se ha impuesto, pues, en el resto del mundo, y ahora vemos cómo eso, pues, también se va a imponer, o se impone de una forma implacable en nuestras sociedades, ¿no? En nuestras sociedades, que nos creíamos a salvo de todo aquello y éramos de los que hacíamos este tipo de desmanes por el resto del mundo. Sí, sí, claro, esa ha sido, pues, seguramente la tragedia, ¿no? La tragedia de pensar que el capitalismo era un sistema viable para nuestras sociedades, cuando de hecho ya se había mostrado verdaderamente como un sistema absolutamente monstruoso para el resto del mundo, ¿no? Preocupante el tema este de las pensiones y el tiempo, ¿no? El comité este de expertos que se supone está tratando el tema, que todos ellos, o la mayor parte de ellos, vienen de fondos de pensiones privados o de grandes bancos, y la formulita esta nueva que se han inventado, ¿no? Que decían de adelantar para 2014 ya las reformas previstas hasta 2027, claro. Y con la nueva formulita pues podía reducir en torno a un 10%, digamos, la percepción de la pensión, digamos, adicional a lo que suponía la reforma del 2027, claro, que era ya prácticamente un 25% lo que reducía la pensión, ¿no?, de los que entraban de nuevo a recibirla. Sin duda, es la lógica de la que te comento, ¿no? Es, pues bueno, pues en buena medida lo que vemos es cómo se va perfeccionando a través, pues de, en ese sentido, de lo que representa el apoyo y el auspicio desde las instituciones supranacionales, pues lo que representa, pues en ese sentido, la aplicación de esas medidas, que lo que significan, pues es eso, ¿no? Es ir desposeyendo a la sociedad de sus derechos. Y todo el tema este, por ejemplo, que se está oyendo mucho en los últimos días, que es la gran reivindicación ahora mismo de España frente a la Unión Europea, que es el tema de la unión bancaria, que es el asunto crucial. ¿De qué va este tema de la unión bancaria? Claro, digamos que en el caso de la economía española, ¿no?, pues nos encontramos, pues debido, pues justamente a lo que planteaba, ¿no?, digamos, a cuál ha sido la tendencia evolutiva del modelo productivo y económico, pues llegamos, digamos, en ese sentido, a una hipertrofia descomunal de lo que es un sector financiero, pues que tiene, pues en ese sentido, unos pasivos descomunales y que tiene que intentar satisfacer. Eso se empieza a replantear a partir de lo que son los mecanismos de reestructuración bancaria. Pero claro, digamos, una economía que no crece, una economía que no es capaz, pues en ese sentido, de ir pagando sus facturas, que en buena medida lo que hace es incrementar, pues cada, de una forma importante, lo que son sus niveles de endeudamiento a través de los distintos programas de reestructuración bancaria, pues claro, digamos, nos encontramos en que el problema financiero, o el problema, digamos, de, pues en el sentido del agujero que representa, pues, la reestructuración financiera, nunca acaba de llenarse, ¿no? Y entonces, ante esa realidad, pues nosotros nos encontramos, pues, que permanentemente y de forma recurrente, pues el tema financiero aflora como el tema a solucionar, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgen, pues, distintas posibilidades, ¿no? Una de intentar abordar eso, ¿no? Esa, pues, sería, pues, desde donde se intenta abordar, pues, en el sentido supranacional, sería a partir de lo que representa la unión bancaria, el hecho de establecer, pues, a escala europea, pues, unos criterios de funcionamiento de ese sector y con una fuerte, pues, en el sentido de posibilidad interventora por parte de los organismos centrales de la unión, ¿no? No obstante, digamos, para el caso de la economía española es evidente que todavía el tema no está solucionado. Y que seguramente, pues incluso la propia implementación de la unión bancaria puede suponer, de forma, pues más o menos, yo diría, rápida en el tiempo, un proceso, pues nuevamente, de reestructuración del sector financiero a escala nacional, ¿no? Y eso, pues supuestamente, pues, y de una forma clara, lo que va a significar es un incremento también de los recursos que van a tener que ser empleados para continuar, pues, entre comillas, saneando ese sector, ¿no? Entonces, lo que diríamos es que, yo lo que plantearía es que, o lo que me parece, pues, evidente, es que nos encontramos ante la necesidad, por parte, pues, en ese sentido del capitalismo, ¿no?, de hacer frente a lo que representa una cantidad de valor que está, pues, depositada en valores ficticios, que está depositada en títulos que no tienen ningún sentido económico, y que eso se continúa planteando, que sean las sociedades, a través de distintos mecanismos, los que den valor a todo ese papel mojado. Que acaben valorizando todo aquello que no vale absolutamente nada. Y eso, pues, en buena medida, pues vamos a ver cómo distintos instrumentos públicos, entre ellos, pues, en ese sentido, los procesos de reestructuración más o menos financieros controlados desde procesos como la unión bancaria, pues van a servir a ese objetivo, ¿no? Y por concluir ya, José Manuel, porque se nos acaba más o menos el tiempo del programa, y por preguntarte un poco, ¿qué alternativas reales hay para salir de verdad del capitalismo, por no decir crisis? Claro, yo creo que alternativas, pues, están claras, ¿no? Digamos, algo que antes, pues, era difícil de plantear, porque justamente, pues, eso chocaba, pues, contra la consolidación, pues, a través de los mecanismos mediáticos, ¿no? Y pues eso, ¿no?, de la ficción del crédito, de un modelo, pues hoy se presenta como una realidad. Vemos que estamos ante un modelo, pues, de sociedad que ha colapsado, que colapsa, digamos, en lo social. El modelo no es capaz de plantear, ni tan solo en los países centrales, la posibilidad de una vida digna para la mayoría de su población. Vemos como además eso colapsa a niveles, pues, también de la sostenibilidad ecológica. Los equilibrios ecológicos no pueden, pues, en ese sentido, perpetuarse bajo la lógica de producción, de distribución y de consumo propias del capitalismo. Y además vemos como la legitimación democrática del modelo, pues, cae por su propio peso. O sea, somos conscientes que la democracia del siglo XXI nace muerta, ¿no? A partir de ahí, pues, yo creo que es fácil, pues, en este momento, desvelar o plantear que el rey va desnudo, ¿no? Digamos, esto nunca fue tan fácil como ahora, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí, yo pienso pues que lo que hay que plantear, ¿no? Y desde donde nosotros debemos enfrentar pues digamos la transformación de la sociedad es sobre todo desde la necesidad de, primero, de intentar mostrar pues esa crítica, ¿no? Radical, profunda, digamos, yo diría en todos los sentidos que representa pues la sociedad del capitalismo hoy. A partir de ahí hay que plantear la resistencia, digamos que como colectividades, como sociedades, debemos resistirnos a que se nos expropie de lo que son derechos colectivos, pues en ese sentido fundamentales para continuar pensando en una sociedad y no en un supermercado, ¿no? Entonces pues eso es fundamental, digamos, resistirnos a lo que represente pues el desmantelamiento de las pensiones, de lo que veníamos diciendo, de la sanidad pública, de los derechos sociales fundamentales, la educación, etcétera. Y por otra parte es necesario, es absolutamente, yo diría pues inaplazable, empezar a plantear propuestas de transformación, de construcción de otras formas de producir, de otras formas de relacionarnos, de otras formas de consumir, y a partir de ahí, pues yo creo que existen muchas experiencias, pues que avanzan, digamos, en esa energía de la construcción de un mundo distinto, ¿no? Pues desde las cooperativas, ¿no? Tanto de consumo como productivas, que están, pues fuertemente apoyadas por todo lo que serían las cooperativas de crédito ético, ¿no? Y todo lo que serían, pues los mecanismos de las cooperativas de crédito también, todo lo que representan los procesos, pues también de creación de iniciativas municipalistas a nivel pues local, ¿no? Que empiezan a profundizar también en otro tipo de relaciones de gestión de los municipios mucho más democráticas, mucho más participativas. Todo lo que son los medios de comunicación alternativos fundamentales, ¿no? Para intentar construir otro imaginario, otra subjetividad, tanto del análisis como de las propuestas ante lo que representa pues digamos el poder. Todo lo que son los mecanismos pues o todas las propuestas de agroecología vinculadas a la soberanía alimentaria, intentando desvincular la producción de los alimentos de los circuitos de las grandes industrias transnacionales, ¿no? Todo eso son propuestas que ya muestran verdaderamente que otro tipo de sociedad es posible. Entonces, desde mi perspectiva, lo que hay que plantear entre estos tres elementos, ¿no? Digamos, el de la crítica, la resistencia y la construcción, pues ese debate social amplio que nos permite ir construyendo, pues, en ese sentido, ese imaginario común y que vaya, pues, permitiendo reforzar todos esos proyectos en lo que desde mi perspectiva es fundamental. De lo que no se trata para nada, desde mi punto de vista, es de humanizar o de intentar reformar un capitalismo. Eso es como intentar convertir un tigre en vegetariano. Es imposible. Entonces nosotros debemos plantear abiertamente el proceso de la superación de los valores, de las relaciones que supone el capitalismo, por otras distintas donde la vida, donde las condiciones de vida de las personas y su capacidad de proyectarse colectivamente o proyectarse individualmente a través de la colectividad, pues sean el elemento fundamental en el marco, digamos, de unas relaciones, pues, yo diría, pues, productivas, ecológicamente viables y en la solidaridad internacional, ¿no? Ese sería el proyecto hacia el cual debemos avanzar y que yo pienso que, además, se está avanzando. O sea, no pienso que sea, pues, en sentido partir de la nada, sino que yo diría que en todos los ámbitos, tanto en el de la crítica como en el de las resistencias, como en el de la construcción, pues, verdaderamente, si vemos la realidad actual ante lo que era esta misma realidad, pues, yo diría, 5, 6, una década antes, pues vemos cómo existe pues un tejido mucho más sólido, mucho más comprometido y mucho más consciente, digamos, de su responsabilidad. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Tenemos que terminar aquí. Especialmente recomendable el libro, La Hora de los Buitres, sobre todo para aquella gente que nos escucháis a través de Radio Bronca en Barcelona. Y un abrazo y para cuando quieras. De nada, muchas gracias por vuestra atención. Un abrazo. Salud. Hasta luego. Sea and shore, and you can hear from far and near a world you've never heard before. Acabamos de hablar con Josep Manuel Busqueta, autor de libros como Todo sobre la renta básica, 2001, Crítica de la economía ortodoxa, 2004, y La hora de los buitres, la crisis explicada a una ciudadanía estafada. Está en catalán y aprenderemos catalán para leerlo, porque nos encanta. También lo podéis leer en el Seminario de Economía Crítica Taifa, lo buscáis en internet, junto con compañeros y compañeras como Miren Echezarreta, etcétera, etcétera. Son las 8 de la tarde y 58 minutos, quedan 2 minutos y vamos a despedirnos. En 2 minutos empieza el Rocktubernio. Ya sabéis, son las 9 de la noche, es la hora del Rocktubernio, el programa de Radio Topo más heavy de las ondas libres. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI, Radio Topo, 101.8 de la FM, ASI en ASI.org. Todos los miércoles, de 8 a 9, y también en internet, que la gente parece que no le da todavía por el streaming. Ya sabes, Radio Topo. .noblezabaturra.org/streaming, puedes escuchar Radio Topo desde cualquier punto del planeta, no solamente desde Zaragoza. Y mientras tanto, como ya habíamos anunciado por Twitter y a través de las ondas, sigue detenido Alex, que participaba en una acción frente al Sareb, repartiendo el Sareb, ya sabéis, el banco malo, participaba repartiendo pues octavillas y la policía lo ha detenido. Podéis ver en Twitter cómo lo detienen, cómo le ponen las esposas y lo arrinconan contra la furgoneta.